Buen día, amigas y amigos. Reciban un afectuoso saludo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y en especial a todas las y los auditores que nos escuchan en esta nueva entrega de noticias de su programa informativo municipal a través de las ondas radiales y de internet de esta tremenda radio comunitaria que nos apoya en la difusión y puesta al aire. Como cada fin de semana, hoy queremos entregar a usted, estimado auditor, auditora, este resumen de noticias municipales y también institucionales que esperamos siempre sean de su interés y también ayuda. Por lo mismo, le invito de inmediato a revisar los titulares de esta emisión. Alcalde Mauricio Carrasco y el Consejo Municipal solicitarán audiencia al presidente Gabriel Boric debido a los graves episodios de contaminación en Quintero. Comisión de Salud número 30 preacuerda mejoras en la atención a los vecinos tanto en el CESFAN como en la posta rural de Loncura. Quintero celebró el Día de los Patrimonios con una entretenida agenda de actividades locales. Profesor emérito de la Universidad de Málaga dicta charlas a docentes de Quintero. Vecinos de la población Teniente Goñi contarán con su propia sede social. Superintendencia del Medio Ambiente pone a disposición pública monitoreo en línea de compuestos orgánicos volátiles en Concón, Quintero y Puchuncaví. Conozca los puntos de vacunación en Quintero. Estas noticias, efemérides, datos y mucho más a partir de este momento en su programa informativo municipal. Durante la sesión del Consejo Municipal de Quintero, realizada el miércoles 29 de mayo, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto a los concejales, abordaron los últimos episodios de contaminación medioambiental del aire que han afectado a estudiantes y funcionarios de los establecimientos educacionales de la comuna. Esto debido a que solo en lo que va del mes de mayo se han denunciado al Departamento de Gestión de Riesgos de Desastre del municipio 340 afectaciones a la salud de las personas, siendo las más graves lo acontecido el martes 28 de mayo, que contabilizó 114 casos, de los cuales solo 30 fueron diagnosticados por un médico como problemas asociados a la contaminación del aire, T59. 83 casos fueron vinculados a otras causas y 48 se derivaron a sus hogares sin atención. El elevado número de personas y la simultaneidad de las emergencias acontecidas el martes reciente en la Escuela República de Francia, Colegio Santa Filomena, Colegio Artístico Costa Mauco y el Colegio Valle de Narau pusieron en evidencia la falta de médicos para atender a escolares, profesores y asistentes de la educación al momento en que se desarrollaba el evento contaminante del aire, descrito como olor a cloro, que provocó náuseas, dolor de cabeza y ardor en los ojos. Ante esto, el alcalde en el Consejo Municipal informó lo siguiente. Es un tema que ya la verdad no sabemos a dónde llama a golpear las puertas. Ya es un tema que nos tiene absolutamente superado. El día de ayer, nuevamente, en tres colegios, ¿cierto? Un promedio de 60 alumnos y un promedio de, de 7 u 8 adultos de los colegios con síntomas que fueron derivados a las casas. Tuvimos que tomar la decisión que está asociado también a la subvención. Si bien yo tengo facultades para suspender clases, pero no tengo facultades para suspender clases con recuperación, ahí tuvimos una coordinación hasta tarde con la Seremi de Educación, que finalmente logramos ponernos de acuerdo y que suspender las clases para el día de hoy, que había mala ventilación, según la información que maneja el delegado presidencial, manteniendo el desayuno y el almuerzo. Pero esa no es la solución. Aquí entramos de lleno. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar todo el invierno, igual que los otros años anteriores, y que cada vez que se le entregue la información a la delegada presidencial, ¿cierto?, de que hay mala ventilación el día posterior, suspender las clases de educación física, suspender las clases. Hay muchos niños que no tienen una red de apoyo, que trabaja el papá y la mamá, ¿dónde quedan? Hay muchos niños que almuerzan en los colegios. O sea, seguimos estando igual que hace 10 años atrás, no hemos visto ninguna diferencia por parte de los nuevos instrumentos que tienen, si bien se han agregado instrumentos de medición, pero siguen siendo de medición posterior a lo que iba a pasar. Aquí falta una decisión de parte del gobierno, no es una responsabilidad de este gobierno lo que está ocurriendo hoy día, es del Estado, pero hoy día este gobierno está de turno y tiene que tomar decisiones. Entonces lo que está faltando es la decisión. ¿Se va a seguir suspendiendo clases? ¿Los niños que no tienen red de apoyo quedan solo en sus casas? ¿Los niños que almuerzan en el colegio quedan sin almuerzo? ¿O definitivamente cada vez que hay una ventilación se van a detener los procesos que son sensibles en el barrio industrial? Esto yo no solamente lo veo por la comuna de Quintero. Nosotros estamos con un delegado presidencial ambiental, las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón. El presidente de la República determinó que esta región tener dos delegados presidenciales, la delegada y más el delegado presidencial ambiental para tres comunas, es porque el gobierno está reconociendo que hay un problema que no está solucionado. Ayer el delegado estuvo toda la tarde en su trabajo y todo, pero que esté el delegado no significa que esté la solución hecha. Por lo tanto, esto tiene que ir acompañado de recursos, de decisiones políticas, de decisiones económicas, entendiendo que este es un barrio industrial importante para el país, pero son decisiones que tomar. Seguimos sacrificando a las familias de Quintero y principalmente afectando la salud de estos niños, adultos mayores. Esto no es normal lo que estamos viviendo. ¿Se ha mejorado? Muy poquito. ¿Se ha mejorado la decisión final? Nada. Seguimos con la misma decisión. Problema ambiental, suspensión de clases, y las empresas siguen funcionando. Ahí hay una decisión que hay que tomar. Yo le voy a pedir al delegado presidencial que podamos coordinar con el delegado presidencial ambiental y la delegada presidencial de la región para ver si podemos conseguir alguna entrevista con el presidente de la República. ¿Cuál es la visión que tiene él? ¿Cuál es la visión que tiene la ministra del Interior? ¿Qué va a ocurrir? Estamos recién partiendo los meses más fríos. Ahora viene junio, julio y agosto, que son los meses que tenemos peor registro de mala ventilación. Por tanto, no vengan a decir que ahora vamos a ir a la ventilación, eso está más que medido. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Mañana, ¿tenemos o no tenemos clase? El viernes, ¿tenemos o no tenemos clase? El sábado, ¿tenemos contaminación o no? Seguimos con ese estrés adicional que nadie nos ha solucionado el problema en la comuna de Quintero. Y eso se transmite a Puchuncaví y se transmite a Concón. Comisión de Salud preacuerda mejoras en la atención de los vecinos. Así lo dio a conocer el presidente de la comisión, concejal Antonio Aguayo, quien explicó que el Departamento de Salud solicitó autorización para redistribución de recursos que beneficien la cuenta de bienes y servicios de consumo con el fin de facilitar la adquisición de insumos para una mejor atención de los usuarios. También se aprobó el llamado de licitación pública para el servicio de aseos clínicos por un periodo de 12 meses y que contempla, de acuerdo a los metros cuadrados construidos en los establecimientos, a 8 personas en el CESFAN y 3 en la posta de Loncura, por un costo total de 232 millones de pesos IVA incluido. Otra necesidad resuelta fue la aprobación para otorgar a funcionarios que cumplen tareas de responsabilidad asignaciones especiales con carácter transitorio. Finalmente, se autorizó la firma del contrato de la licitación pública del servicio de impresoras para salud año 2024, por un monto de 41.600.000 pesos IVA incluido, por un periodo de 24 meses. Este equipamiento operará en el mismo departamento de salud, en el CESFAM y en la posta rural de Loncura. Escuchemos la evaluación que hizo el presidente de la Comisión de Salud, concejal Antonio Aguayo. Bueno, hoy día desarrollamos la comisión número 30 de salud, donde principalmente este Consejo Municipal aprueba recursos para que se mejore o para que se ejecuten nuevas prestaciones para el CESFAM. Siempre dijimos que el CESFAM era... debiese ser un recinto de salud donde se atendiera de la mejor calidad posible para los usuarios. Y en eso estamos viendo todo lo que es el aseo clínico del CESFAM. Hay algunos artículos 45 que son asignaciones especiales para algunos funcionarios que tienen responsabilidad, que nace por la necesidad de brindar un buen servicio a la comunidad. Así que estamos contentos en cómo ha ido avanzando este primer mes del CESFAM. Esperamos también una pronta inauguración, porque esta obra es de Quintero, no es propia, no es de un concejal, de la directora, sino que es una obra de Quintero para Quintero. La Municipalidad de Quintero, a través de la Unidad de Patrimonio, la Biblioteca Pública Municipal y la Corporación de Cultura y Turismo, desarrolló diferentes actividades para celebrar este fin de semana recién pasado, el Día de los Patrimonios. Dentro de las iniciativas agendadas, la Unidad de Patrimonio realizó la apertura de la casona Museo Lord Cochrane, ubicada en Valle Alegre, con visitas guiadas al inmueble, en donde los asistentes pudieron apreciar diferentes documentos y piezas históricas. En tanto, la Biblioteca Municipal Mercedes Oporto Vera expuso en sus instalaciones una muestra fotográfica que contiene imágenes antiguas de la comuna de Quintero y que son parte del archivo Memorias del Siglo XX. En el caso de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, se realizaron recorridos al interior de la Casa Estación, que antiguamente recibía a los veraneantes que llegaban en tren, y además se contó con la presentación de la destacada chinchinera Camila Guerrero junto al reconocido organillero Claudio Cortés, quienes forman parte del patrimonio inmaterial de la región de Valparaíso. Al respecto de esta última actividad, Carlos Muñoz Kuzma, gerente de la Corporación de Cultura, y Claudio Cortés, organillero de Valparaíso, nos señalaron lo siguiente. A esta hora se presenta Camila Guerrero, una reconocida chinchinera de nuestra región, junto también a otros dos importantes organilleros que forman parte del patrimonio inmaterial de esta región de Valparaíso. También contarles que durante todo el día de hoy hemos estado celebrando y conmemorando el Día del Patrimonio en nuestra Casa Estación, con visitas desde primera hora de la mañana y grupos maravillosos de personas que han venido a conocer un poco más de lo que representó y representa este lugar, que también es parte importante de nuestra historia. Acercarnos al patrimonio es también acercarnos a la historia, ya lo decíamos, a la cultura y también a todas aquellas personas que en algún momento hicieron tanto por Quintero, que fueron parte sustantiva del desarrollo y el progreso de este lugar, y por eso que es importante que cada vez que tengamos la oportunidad de reencontrarnos, usted y su familia se conecte con nosotros, se conecte con nuestra historia, y se haga más parte de este territorio que tiene tantas bondades. Ya lo hemos dicho, no somos solamente una zona de sacrificio, somos un lugar maravilloso, lleno de gente increíble, con una historia que queremos contar a partir de experiencias como estas. Mi nombre es Claudio Cortés, de Valparaíso. Mi oficio es de organillero y soy uno de los más longevos que vamos quedando. yo llevo 50 años en el oficio y es bueno que se siga conservando porque es una de las tradiciones más antiguas que se quedan ya acá, en, sobre todo en Valparaíso, que es una ciudad patrimonio, y la idea es que los niños se vayan integrando a esto porque son tradiciones. Debido a la tecnología, muchos oficios se pierden porque ya los niños van perdiendo, por ejemplo, acá el entusiasmo por la tecnología de ahora, que usted ve que son los celulares. Pero el Estado debería a nosotros subvencionarlo o darlo oportunidades en que participemos en eventos, sobre todo en estas fiestas, por ejemplo, que es el Día del Patrimonio mañana. Entonces deberían integrarlo también en ciertas actividades. El pasado jueves 29 de mayo, en los salones del Hotel Yatín, el catedrático español Miguel Ángel Santos Guerra dictó una clase magistral sobre la evaluación como aprendizaje. El evento, organizado por la dirección de la Escuela República de Francia, reunió un gran grupo de profesores, tanto de las escuelas municipales como subvencionadas de Quintero, acompañados de concejales, y se enmarca dentro de las acciones del plan de formación docente de este establecimiento. El evento, de naturaleza netamente técnica, de acuerdo a lo señalado por sus organizadores, tuvo como objetivo resaltar, en palabras de Miguel Ángel Santos Guerra, que enseñar es ayudar a que los alumnos y alumnas sepan encontrar el conocimiento, sepan discernir y sepan compartir el conocimiento adquirido por ellos con los demás. Conversamos con el profesor Santos Guerra y esto fue lo que nos dijo. Estoy muy feliz de estar en Quintero. He vivido una extraordinaria experiencia con los docentes y las docentes de diversas escuelas. Yo pienso que la educación es el eje de la transformación y de la mejora de la sociedad. La historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Lo que tenemos que hacer en las escuelas es formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Y en esa tarea tenemos que estar comprometidos todos. Por supuesto, los profesionales de la educación que trabajamos en las escuelas, también los apoderados, las familias, en las casas se produce también el fenómeno de la educación y, por supuesto, los políticos que tienen la responsabilidad de mejorar y transformar las sociedades, no solamente en su funcionamiento racional, sino también en su justicia. En una universidad de la ciudad de Guadalajara vi un lema que yo haría extensivo a todas las escuelas de Quintero. Decía: aquí tenemos que formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Porque si todo el conocimiento que se adquiere en las escuelas, en las universidades, sirviera para cómo dominar, explotar y engañar al prójimo, más nos valdría cerrarlas. El próximo 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima que hace posible nuestra vida en el planeta no existirían sin los servicios de la naturaleza. Por este motivo, las Naciones Unidas declaró el día 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, siendo una de las fechas más importantes dentro del calendario de días mundiales. Es por eso que el día de hoy, en nuestra pausa musical, hemos querido traer a ustedes a María Nieves Rebolledo, conocida como Bebe, con su canción Ska de la Tierra. Thank you.

Quédate con nosotros. Ya estamos de vuelta, queridos auditores y auditoras, con su programa informativo municipal, luego de esta pausa musical que nos convoca a cuidar el medio ambiente. Le invito a continuar revisando las noticias más relevantes de esta semana. El viernes 24 de mayo, el alcalde Mauricio Carrasco inspeccionó el terreno en la población Teniente Goñi, donde se emplazará la nueva sede social de la Junta de Vecinos. El proyecto Construcción Sede Padre Pedro Sordini comprende la edificación de un inmueble en altura tipo palafito de 159 metros cuadrados, que tendrá un salón de 90 metros cuadrados con salida a una terraza mirador de 11 metros cuadrados, dos baños, uno de ellos con accesibilidad universal, una cocina y también una bodega. La inversión total de este proyecto es de 122 millones de pesos, de los cuales 99 millones de pesos fueron aportados por el Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL y 13 millones de pesos corresponden a recursos municipales. Dada la configuración irregular del terreno, se presentaron algunos inconvenientes para el trazado del pasaje interior con relación a algunas casas del sector, lo que motivó la presencia del jefe comunal con su equipo técnico para acordar una solución. Al respecto de esta situación, el alcalde Mauricio Carrasco señaló lo siguiente. Por tanto, lo que estamos haciendo hoy día con los vecinos que están siendo afectados porque ellos tienen la salida de los vehículos, hay personas que necesitan que entre en la ambulancia, entonces lo que estamos viendo es que este proyecto no afecta a los vecinos, sino que los beneficia. No porque se beneficien 100, vamos a afectar a 6 o 7. Pero ya llegamos a un buen entendimiento con todo, solamente un tema de voluntad nuestro. Así que como alcalde me presenté acá en terreno con la constructora que se adjudicó el proyecto de la sede, con los equipos técnicos, y la verdad que era un tema de poder hacerlo con los vecinos y ya tomamos el acuerdo sin modificar el proyecto, ¿cierto?, de poder mejorar todos los accesos y no afectar a la vida cotidiana de los que están frente a la sede, que al revés, que les mejore la vida. A partir del día 30 de mayo, la Superintendencia del Medio Ambiente puso a disposición de las personas el monitoreo en línea de carácter prospectivo para los compuestos orgánicos volátiles, que miden los 7 equipos PIXIS que se encuentran instalados en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Con esto se podrá revisar en tiempo real los niveles de los compuestos benceno, tolueno, etilbenceno y silenos, que miden estos equipos, complementando así las mediciones oficiales obtenidas desde las estaciones de calidad del aire dispuestas en la zona. En esta línea, la superintendenta Marie-Claude Plumer expresó que para la SMA el territorio de Concón, Quintero y Puchuncaví es una prioridad. Y por esa razón, estamos reforzando permanentemente el trabajo que se hace en la zona a través de las fiscalizaciones, inspecciones en terreno y monitoreo mediante distintos instrumentos. A partir del día 30 de mayo, la Superintendencia del Medio Ambiente puso a disposición de las personas el monitoreo en línea de carácter prospectivo para los compuestos orgánicos volátiles, que miden los 7 equipos PIXIS que se encuentran instalados en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Con esto se podrá revisar en tiempo real los niveles de los compuestos benceno, tolueno, etilbenceno y silenos, que miden estos equipos, complementando así las mediciones oficiales obtenidas desde las estaciones de calidad del aire dispuestas en la zona. En esta línea, la superintendenta Marie-Claude Plumer expresó que para la SMA el territorio de Concón, Quintero y Puchuncaví es una prioridad. Y por esa razón, estamos reforzando permanentemente el trabajo que se hace en la zona a través de las fiscalizaciones, inspecciones en terreno y monitoreo mediante distintos instrumentos. Para la Superintendencia del Medio Ambiente, el territorio de Concón, Quintero y Puchuncaví es una prioridad y por esta razón estamos reforzando permanentemente el trabajo que se hace en la zona a través de distintas fiscalizaciones, inspecciones en terreno y, por cierto, el monitoreo mediante distintos instrumentos. En esa línea es que a partir del año 2023 instalamos 7 equipos PIXIS en puntos estratégicos de las 3 comunas, las cuales permiten identificar los niveles de compuestos orgánicos volátiles y de esta forma hacer un seguimiento constante a través del laboratorio de la Superintendencia del Medio Ambiente. Con el objetivo de que todas las personas puedan contar con la información necesaria, los datos que arrojan estos equipos ya se encuentran disponibles desde ayer, jueves, a través del sitio web airecqp.mma.gob.cl. Se trata de un acto bien importante e inédito de transparencia, ya que permitirá que cualquier persona desde su celular o computador pueda acceder, pueda mirar y pueda revisar en tiempo real y verificar si hay los antecedentes, la información que están arrojando estos equipos PIXIS y ver si hay PICs de alguno de los compuestos medidos. Estimados vecinos y vecinas, recuerden que es muy importante inmunizarse durante este periodo de invierno. Y es por eso que se han dispuesto acá en la comuna 2 puntos de vacunación. El primero es en la posta de salud rural de Loncura, que atiende de lunes a jueves entre las 8:30 de la mañana y las 16:30 horas. Los días viernes lo hace entre las 8:30 de la mañana y las 15:30 horas. En tanto, el otro punto de vacunación es el nuevo CESFAM de Quintero, que atiende de lunes a jueves entre las 9 de la mañana y las 16 horas. Los días viernes lo hace entre las 9 de la mañana y las 15 horas. Recuerden que hay vacunas disponibles contra la influenza, el SARS-CoV-2, el NIRSE-VIMAP y también la vacuna neumocóccica. Así que no deje de acudir y aproveche de vacunarse cuanto antes para que esté completamente inmunizado contra distintas enfermedades. Y bien, amigos, con estas informaciones ya comienzo a despedir el programa del día de hoy. Muy agradecido, por cierto, de esta querida radio comunitaria que nos apoya siempre en la difusión y puesta al aire de este segmento de noticias, para que así usted quede completamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.